soy mujeriego y a morir y no lo niego. Ando arrollando más de una entre mis brazos. Si tanta vaina me regalan sus amores, qué tonto fuera pa' andársela rechazando. Desde muy joven soy adicto a las mujeres, ellas me tienen por completo dominado. Si Dios me quiso castigar con varias de ellas, a Dios le ruego me mantenga castigado. Soy mujeriego y qué, darles cariño que yo sepa no es pecado. Soy mujeriego y qué, cómo evitarlo con tanta mujer al lado. Es lo más lindo que un hombre pueda tener, y tener varias nunca grande me ha quedado. Es lo más lindo que un hombre pueda tener, y tener varias nunca grande me ha quedado. Y ahí le va, para todos los mujeriegos, cumba, bohemios. Soy parrandero y por lo tanto mujeriego, nunca ando solo, siempre llevo una del brazo. Si esta me deja porque con otra me ve, nada me importa, rapidito la reemplazo. La que me quiere pa' marido está soñando, salgo un tiempito y luego la despacho. La soga al cuello nunca van a colocarme, vivo feliz mujeres y tomando trago. Soy mujeriego y qué, darles cariño que yo sepa no es pecado. Soy mujeriego y qué, cómo evitarlo con tanta mujer al lado. Es lo más lindo que un hombre pueda tener, y tener varias nunca grande me ha quedado. Es lo más lindo que un hombre pueda tener, y tener varias nunca grande me ha quedado.